本当に繊細な日。Saberes ancestrales y secretos del bosque. Hola, buenas noches. Esta vez nos demoramos un poquito porque había un problema con la mesa que lo acabamos de solucionar. Entonces, seguimos con el tarot. Un ratito voy a hablar como muy resumidamente de los arcanos del tarot que me faltaron. Quizás no termine ahora. Y después voy a hablar del eclipse, que siento que es muy importante resignificar algunas cosas de los eclipses. Ya, empecemos al tiro. Quedamos entonces en el arcano número 11, la persuasión en el tarot egipcio, o como se conoce más en el tarot de Marsella, la fuerza. La simbología general de esta carta es la fuerza de la vitalidad, la confianza, la fuerza operante que vence sin violencia y que manifiesta el dominio de la inteligencia mediante el conocimiento de la verdad. La fuerza es una carta súper potente que abarca la espiritualidad, quien vence ya la materia, es como esa onda. Es la resistencia también, el valor, el éxito a través de la autoconfianza. Y es como la prueba a los no sabotajes que nos hacemos. Porque estamos todo el tiempo haciéndolo y es como triunfar y pasar esa etapa de autosaboteo. Esta carta también habla mucho de los elementos, de la paciencia sobre todo, y de la emisión de la fuerza de la paciencia, que eso es lo que da a luz esa energía de la persuasión. Es una palabra muy linda, la persuasión. Habla mucho del persuadir, pero bien, convencer a través del amor. Esa es la energía de esta carta, la energía vital del amor a través de la persuasión y el convencer siendo convincente, porque tienes confianza y dices las cosas con la verdad. La simbología numérica de esta carta, como es el 11, un número mágico maestro, no se desglosa. Es un número importante, habla de las polaridades y habla de la unión de estas polaridades. Es como el infinito. Su simbología astral es Sol en Aries, que es el inicio, la vitalidad. Su letra hebrea es Kaf, la fuerza, el poder, el convencimiento, la sinuosidad. Luego viene la carta del apostolado, número 12, o el colgado, como se conoce más en el tarot de Marsella. Esta carta tiene como su simbología general es como la idea de la extensión a través de la elevación. Es medio como el estado de la oruga, el estado de la crisálida antes de ser mariposa. Entonces es como un tiempo como de poco movimiento y de ocupación a través de como la meditación. Es un autosacrificio como no obligatorio, y que habla de cómo elevar los pensamientos a través de lo primitivo. Es volver a lo primitivo, que se nos revelen ciertas cosas cuando vemos el mundo de cabeza, cuando vemos todo al revés. Entonces es el sacrificio y el desapego también, el amor a los demás, y es un poco salir del ego y volver a lo que es el mundo de cabeza. Cuando las manos tocan la tierra, cuando avanzamos a través de las manos, no cuando avanzamos con los pies. Es una energía súper primitiva, siento yo, porque podemos notar que algunas animales dan vuelta a su cabeza y ven todo de cabeza, o cuando éramos niñas solíamos hacer eso, mirar de cabeza, y nos decían: no, que la sangre se te va a la cabeza. Es una energía primitiva, una energía del apostolado, es la energía de lo de la supraconciencia, la supra es como la empatía en su máxima expresión. Entonces es ver las cosas de otro punto, desde el otro punto, desde el otro lado, todo al revés. No desde el movimiento que siempre hacemos. Entonces es un movimiento mucho más expansivo. Esta carta siento que es una carta de justo lo que estamos pasando ahora, de salir de esa crisálida, es como estar en la crisálida. Antes de salir, es el momento del apogeo. Entonces, la simbología numérica de esta carta es la consecuencia, porque el 12 se desglosa y queda el 1 y el 2. Y eso es igual a 3. Entonces, la consecuencia, el fruto, es la fuerza espiritual. Antes del fruto, es pre eso, es pre consecuencia, es a punto de llegar a la consecuencia. Su simbología astral es luna en Tauro, es un ciclo de tenacidad, de esfuerzo también, porque como había dicho, es un autosacrificio impuesto, sí, no obligatorio. Y su letra hebrea es la devoción, la contemplación y la entrega a ese proceso. Luego viene la carta de la inmortalidad número 13. Su simbología en general tiene muchas cosmovisiones. Esta carta también es llamada la muerte o el arcano sin nombre. También se le conoce más como el arcano sin nombre, el arcano 13. Esta carta habla mucho de la transformación universal, de lo que contiene todo, la destrucción y la creación a la vez. Es la negación de la realización, o sea, la muerte. Es la manifestación en su función creadora como equilibrio entre muerte y la fuerza transformadora. Esta carta habla mucho del cosechar, de llevar a la muerte aquellas cosechas, porque ya pasaron por un proceso. Es el fin de un proceso, el fin de un ciclo. Entonces, esta carta para la cosmovisión egipcia abarca mucho el ocaso, la muerte del sol. Es eso, es como esta brecha entre la vida de la luz, del brillo del sol, y la muerte del sol y el aparecer la luna. O sea, es como, esta es una metáfora, porque al final la manifestación de la naturaleza se puede notar como metáforas, ciclos, en este caso el ciclo del día, porque el día tiene muchos ciclos. Se podría de esa forma atravesar esta energía de la inmortalidad para entenderla como tal. Entonces, en esta carta se habla mucho de la transformación de todos los elementos, es la ley de mutación y cambio, es un nuevo tiempo, y entonces habla mucho de la purificación a través de esta destrucción y renovación. Esta carta, a pesar de que tiene muchos detalles y símbolos, se pueden de alguna forma evidenciar en distintas cosmovisiones, pero siempre es la transformación. No es la visión occidental sobre la muerte, como si ya no hubiera nada más, sino que es la transformación. Su simbología numérica, como es 13, es 1 más 3, que nos da 4. Y 4 es la vida natural y sus procesos, la estabilidad. Eso es el número 4. Como había dicho en el programa anterior, para entender en la numerología hay que todo el tiempo anteponerse ante ejemplos de la materialidad. Por ejemplo, para entender que el número 4 es la estabilidad, nos tenemos que imaginar una mesa con 4 patas. Entonces entendemos que es como esa la metáfora de la estabilidad, para entender que el 4 tiene que ver con la estructura. Su simbología astral de esta carta es Mercurio en Géminis, que es la transformación, la transmutación también. Mercurio es un astro que nos habla mucho en la astrología de la comunicación, de la información, y Géminis también. Mercurio rige Géminis, entonces muy de la transformación y la transmutación. Su letra hebrea es Mem, que es, se le dice como el agua, la renovación. Esa es la energía de Mem, la energía de la purificación. Seguimos entonces con la temperancia o templanza. La simbología general de esta carta es la ley de los opuestos cuando se unen. Entonces es la transmutación alquímica, el filtro. Esa forma de filtrar las cosas, de filtrar la información, de filtrar las emociones. Más que nada, es el equilibrio de las emociones, de los campos energéticos, es la expansión espiritual. Es como la existencialidad individual y corporal, colectiva, es la unión de todos estos opuestos. Y cómo entre ellos se nutren, cómo se nutren los distintos opuestos, cómo trabajan entre sí juntos. Entonces son las fuerzas creativas y las fuerzas destructivas también. Esta carta es muy hermosa porque la figura es muy andrógina. Aparece el sol detrás, aparatos, el agua, el fuego, la tierra, el aire. Aparecen de distintas formas simbolizados, y en el fondo aparecen unas plantas como renaciendo, saliendo de la semilla. Entonces tiene que ver mucho igual con todo esto cíclico, con todos estos campos cósmicos. Entonces la personificación de este andrógino vestido de azul, que también tiene una como un una forma de otro mundo medio extraterrestre, de hecho en el de Marcia se le muestra con alas como si fuera un ángel. Entonces es un espíritu con otra supraconciencia, que donde se está manifestando es a través de la limpieza de la limpieza de las aguas. A mí me llama mucho la atención cómo los arquetipos, a pesar de que pasen muchos años, siguen teniendo la misma significación, son atemporales, no importa el tiempo. Y siento que habla mucho de la limpieza de las aguas, y la carta de la templanza es una carta muy hermosa, que obviamente así de rápido no podemos estudiarla tanto, pero queda como tarea para cada uno si queremos abarcar más las cartas desde qué cosmovisión. Su simbología numérica es el número 14, y 1 más 4 es 5, y 5 es el número de la mente, el número del pentagrama universal. Lo llaman así porque son como la unión de los cuatro elementos. El quinto elemento vendría a ser la mente. Su simbología astral es Júpiter en Cáncer. Entonces la correspondencia es el afecto familiar, tiene que ver un poco más con la familia que elegimos también, con esa purificación de las aguas, esa purificación así metafóricamente. Su simbología de la letra hebrea es Nun, que es la idea, el verbo, la plasmación. Luego vendría la carta de la pasión o el diablo, número 15, que esta carta habla de la confusión, la sombra, las tentaciones. ¿Cuáles son los caminos que debemos elegir? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué es lo que nos tienta más? Esta carta igual habla mucho de la propia naturaleza, como la naturaleza y es como la manifestación de nuestro inconsciente, pero la naturaleza en sí como lo que crece y como lo que está fuera de nuestro control. Así como la lluvia, así como la noche, el día, la mañana nublada, la mañana soleada. Entonces tiene que ver con todas estas transformaciones de la materia a través de la naturaleza y que están fuera de nuestro control. Habla mucho de los impulsos esta carta. Habla mucho de lo que nos parece como lo que nos abarca la controversia. Lo de las pasiones, las energías inferiores. Entonces habla mucho de lo que está fuera de nuestro control, de lo que está debajo, lo que está oculto. La apelación también a eso. Y también tiene que ver mucho con los errores también, porque a veces el ego sabotea este desapego a la materia, y porque al final estos arcanos nos muestran como distintas formas de ver la vida. Y siento que esta carta habla mucho de eso, de observarnos, de observar el conocimiento de la naturaleza sin querer controlarla. La simbología numérica de esta carta es 15, y 1 más 5 es 6, que habla de la serpiente, de las dualidades, de las tentaciones y de lo primitivo. El número 6 es muy de lo primitivo, pero visto desde lo fuera de control y lo que está más cerca de la naturaleza. Su símbolo, lo oculto, la naturaleza es un misterio. Su simbología astral es Neptuno en Leo, que es el fuego creador, y su letra hebrea es Samech, es el destino. Tiene que ver mucho con la fatalidad, con la voluntad, tiene que ver con esas energías. Leo aquí yo creo que también es como la lucha del ego, como el alma o el espíritu lucha con el cuerpo, que al final el cuerpo es la cárcel del espíritu. Luego viene la carta de la fragilidad, número 16. Esta carta es más conocida como la torre. Esta carta habla mucho de las advertencias, son las elecciones a través de la muestra de la verdad. Es cuando la mentira sale a la luz y la verdad a la vez. Entonces habla mucho sobre la soberbia también, sobre las cosas que tienen que destruirse, sobre las vanidades, las arrogancias de los humanos. Es una, un poco la apelación a lo efímero y a la muerte, a lo que se transforma, a lo que es frágil, a lo que se rompe, a lo que ya sale del totalmente del ego, porque vamos viendo que cada carta es una etapa. Entonces en la etapa anterior, que era el diablo, o en este caso en la como visión egipcia la pasión, estaba el ego así como fuerte, igual enfrentando lo primitivo, pero viviéndolo así como muy de las tentaciones, el líbido, es muy del líbido esa carta. Y luego cuando todo se rompe, cuando otra vez el humano choca con la realidad y las cosas son frágiles y todo es frágil y de alguna forma hay que protegerlo, y cuando hay mentiras o cuando hay ciertas como advertencias, porque no todo puede ser mentira, sino que también esta carta habla mucho de la destrucción, de la destrucción de lo concreto, lo frágil. También habla mucho de la mente esta carta, de cómo algo que se reprime de repente ¡paf!, sale y explota todo como un volcán en erupción. Entonces esta carta igual habla de los recuerdos y de lo efímero del presente, cuando los recuerdos de alguna forma agobian al espíritu de los humanos. Entonces su simbología numérica es 16, que es 1 más 6 es 7, y es la advertencia y el triunfo a través de lo malo que nos pasa, de las cosas, de los sucesos catastróficos. Todo es parte de un aprendizaje. Y su simbología astral es Mercurio en Virgo, que es el análisis y la observación. Su letra hebrea es Ain, que es el ojo, la tempestad, la advertencia y lo perecedero. Luego viene la carta de la esperanza. La carta de la esperanza, la estrella más conocida, es como la fuerza de inspiración. Todos sus símbolos, la estrella, el agua, la fuente divina, tiene que ver con eso. Cómo de alguna forma devolvemos a la tierra lo que nos da. Es como la retribución, siento, como retribuir algo. De hecho, siento que esta carta está muy asociada al ciclo menstrual, del devolver la sangre a la tierra, devolver lo que a la tierra le pertenece, porque de alguna forma nos alimentamos y bebemos de la tierra, sus aguas, su alimento, y esta es la forma de agradecer y devolverle a la tierra todo lo que nos da. Entonces esta carta es muy del equilibrio, devolver a la soledad. Y lo que resplandece, la esperanza que resplandece sobre la desilusión. Es una hermosa carta que habla mucho sobre el equilibrio que busca el humano con la naturaleza. Entonces es como muy de buscarse. Y acá aparece un ser desnudo, entonces como ser parte de la naturaleza, devolverle la mano y sentirse como un animal, dejar de ser humano y volver a ser animales, porque somos animales humanos, pero se nos olvida que somos animales. Entonces su simbología numérica es 17, 1 más 7 es 8, 8 es la fuerza superior, la inspiración, la fuerza superior es la fuerza de la naturaleza. Su simbología astral es Saturno en Libra, entonces la mesura, el equilibrio a través de esta estructura que es la naturaleza, una estructura, una geometría perfecta, infinita. Su letra hebrea es Fe, que es el aliento, la boca abierta, la manifestación del espíritu a través de la palabra. Es muy de la bruja que concreta a través del decretar, a través de la palabra. Luego vendría la carta 18, el crepúsculo o la luna. Su simbología general son las limitaciones de nuestra imaginación. Es muy de la obnubilación de la mente, como lo oculto, la alteración de los criterios, lo medio engañoso, lo que no se logra ver bien, lo que está medio oscuro. También tiene que ver mucho con la intuición, los misterios, lo inconsciente, los traumas también de la mente, la fantasía y los miedos. Esta carta, por donde la mires, tiene mucho que decir, pero no es literal. No es literal porque porque cuando la vemos es una carta hermosa, sin embargo habla mucho de lo fantasioso, es como un espejismo esta carta. Siempre he sentido que esta carta es muy bella, pero está hablándonos de cosas que no son tan bellas o cosas que no queremos ver. Entonces lo que queremos ver es lo bello, pero no queremos ver eso feo que está detrás. Es como eso, la muestra de aquello que está muy en el interior y que seguramente en el exterior pareciera peligroso. En cambio no lo es, sino es como una forma de ver las cosas nomás diferente. Por eso aparecen dos perritos aullándole a la luna. Siento que es parte de ese rito del aullar, es como llorar y es como vivir el momento de ritual a través del llanto. Siento que el llanto es una fuerza que tiene que ver mucho con esa conexión con nuestro lado más inconsciente, más primitivo y más animal. El llanto a través del canto, el canto llorando. Siento que me lleva mucho a los cantos de las machi, de les machi, porque su canto es como un llanto y me lleva mucho esta carta todo el tiempo. Siempre que la veo recuerdo eso, o siento eso, o vienen esos sonidos a mi cabeza. Entonces en esta carta se ven mucho, es en el tarot egipcio aparecen dos pirámides, entonces son las figuras igual de aquellos como monumentos funerarios. Las pirámides son monumentos funerarios de los egipcios, de les egipcias. Su simbología numérica es 18, 1 más 8 es 9, los 9 meses de gestación, tiene que ver un poco con los inicios, los ciclos, con eso. Su simbología astral es Urano en Escorpio, es el todo, la fuerza del inconsciente. Su letra hebrea es Tzadi, que es el techo, la fuerza serpentina, la imaginación, el magnetismo, lo misterioso. Luego vendría la carta número 19, inspiración o el sol, que es la creación, la fuente de la energía, todo lo sutil que aparece en la naturaleza, la luz. También habla mucho sobre la energía, la razón, el razonamiento, la fuente de inspiración, la transición de un mundo a otro. Habla un poco también del despertar del espíritu, la unión de los opuestos. Salir del... Esta carta siento que es muy de la alegría al romper con los géneros, con el género, como que el género siento que no existe y por lo tanto en esta carta yo puedo como ver eso, como la androginia saliendo a la luz, como destruyendo con todo lo impuesto. Esta carta me gusta mucho, habla mucho de la vitalidad espiritual y la protección y las bendiciones que derraman esa luz solar que ilumina todo lo que en el ciclo anterior, que era la carta de la luna, estaba en las sombras. Esta carta, su simbología numérica es 19, 1 más 9 es 10. Otra vez volvemos al 1, al principio, a la fuente, el poder de la creación. Y su simbología astral es Plutón en Sagitario, que es la generación universal, la transformación y la expansión. Su letra hebrea es Kuf, que es la búsqueda misteriosa, la etapa que queda atrás. Luego viene número 20, la resurrección, o en el tarot egipcio, el juicio final. Esta carta habla mucho de la mente espiritual, la pasividad y la lentitud, el poder del pensamiento, el resurgir de las cenizas, el ave fénix. Acá aparece un águila que representa para la cosmovisión egipcia, es la diosa Ave, que es la diosa fénix, que es el emblema del alma, que resurge de las cenizas, vigorizada y rejuvenecida, la representación de un pájaro, es el alma que nunca muere, es la renovación de la vida por otra, es como la regeneración a través de la resurrección, o para las personas que creen en esto de regenerarse a través de otras vidas, es como igual esa energía. Habla mucho de los sobrevuelos a otros planos. También yo la relaciono un poco a cuando la conciencia se va hacia el viaje de los sueños. También habla mucho sobre el corazón, sobre la fuente de la vida, el motor de nuestra existencia. Y esta carta su simbología numérica es 20, por lo tanto llegamos al 2, que es la espiritualidad, que es volver a lo espiritual, volver a eso sin el cuerpo. Su simbología astral es Marte en Capricornio, entonces como Marte en Capricornio es mente y vibración latente, entonces es como luchar contra eso capricorniano, o luchar contra esa cárcel del alma, el cuerpo, que de alguna forma siento que habla mucho de la materia, de lo terrenal, salir de un poco de eso, de esa realidad terrenal, y vacilar más como los sueños, ese mundo que sale de lo consciente. Su letra hebrea es Reich, que es el pensamiento. Entonces igual tiene un poco que ver con la lucha del pensamiento igual. Al menos yo así lo puedo interpretar. Luego viene la carta número 21, la última carta que vamos a ver ahora, que es la transmutación, que es la fuerza espiritual de la acción, o el mundo. También se le conoce como el mundo en el tarot de Marsella. Esta carta habla mucho de la iluminación, cuando todo sale de alguna forma triunfante o un ciclo que se termina, es como la renovación de todo. Es la conciencia cósmica, la revelación de un nuevo orden, la evolución de las ideas. Tiene mucho que ver con eso que ya se gestó, como el nacimiento de algo nuevo, la realización. Siento que esa palabra, realización, es muy representadora de esta carta. Esta carta entonces habla mucho de cuando los nudos se disuelven, habla de la fuerza de la naturaleza, que aparece la serpiente que se muerde la cola, la Ouroboros, que es el símbolo de la eternidad, que indica los ciclos de renovación. Entonces, esta carta es como el todo, aparecen todos los distintos símbolos que vendrían a representar a la tierra, el aire, el fuego, el agua. Entonces el toro es la alusión a la tierra, es Tauro, el león es la alusión a Leo, que es el fuego. El guardián del paso del sol, también le dice, el ángel sobre el que cae la cola de la serpiente representa el agua, que también es Escorpio, el despertar de la conciencia, el vehículo divino, y el águila representa el aire, que es Acuario, la transmisión de mensajes, la elevación, el éter. Su simbología numérica es 21, que es 2 más 1, que es igual a 3. La consecuencia, el fruto, la iluminación. Su simbología astral es Urano en Acuario. Urano en Acuario es la creatividad, la originalidad, la innovación. Y su letra hebrea es Chin, que es el vuelo oscilante, la transformación y los cambios creadores. Ahora vamos a una pausa y después seguimos hablando sobre este eclipse que se viene. La guarría, también existimos. Que se levanten, que se vuelvan a levantar de las entrañas de Ñuquemapu, nos van a tener que respetar. Que se levanten, que se vuelvan a levantar de las entrañas de Ñuquemapu, nos van a tener que respetar. Nos quisieron olvidades, nos quisieron negados, porque el genocidio siguió andando como veneno por nuestras venas. Nos quisieron aplacar nuestras penas, que se transformaron en rabia, rabia que se transformó en fortaleza para transitar Sherpun y levantar firme la cabeza. La cabeza. Pena, rabia, fortaleza para levantar firme la cabeza. Pena, rabia, fortaleza para levantar firme la cabeza. Nuestra existencia, el tiempo se vuelve a repetir. Y hermane, hermane, ¿qué me vas a decir? Yo contarles que son momentos de reparación para que no olvidemos la violencia colonial que nos hace respetar al genocida actual. Mientras nosotros seguimos encerrados en sus museos, porque saben muy bien que si volvemos a Ñuque Mapu, destruiremos sus cimientos. Destruiremos sus cimientos. Pena, rabia, fortaleza para levantar firme la cabeza. Pena, rabia, fortaleza para levantar firme la cabeza. Nos quisieron olvidados, nos quisieron negados, nos quisieron olvidadas, nos quisieron negadas, nos quisieron olvidades, nos quisieron negades. Que se levanten, que se vuelvan a levantar de las entrañas de Ñuque Mapu, nos van a tener que respetar. Fortaleza, pena, rabia, fortaleza, pena, rabia, fortaleza, pena, rabia, fortaleza. Entonces, seguimos y vamos a hablar del eclipse de mañana. Si no me equivoco, es a las 6 de la tarde. El eclipse, luna llena en Sagitario. Yo quiero hablar un poco de la cosmovisión mapuche en lo que está sucediendo en el universo ahora, porque Venus entró en Géminis y Venus, para la cosmovisión mapuche, es Guñelve y su símbolo es una estrella de 8 puntas que de alguna forma representa mucho para la ancestralidad porque está en la bandera. La luz del alba, ese es Venus. Venus, el octagrama o la estrella de 8 puntas, cuyos extremos se dividen para formar 2 puntas nuevas, símbolo del amanecer. La flor blanca del árbol del canelo, el folle. Venus aparece al este o al oeste del universo, marcando así el despertar de la conciencia. Venus tarda 8 años en realizar su danza hacia el sol, pasando por 4 signos, los cuales son Aries, Géminis, Escorpio y Leo. Ahora en este momento está en Géminis. Venus en este momento se encuentra en Géminis, entonces, un signo de aire que nos responde a la comunicación, la información, el pensamiento. Aquí nos hace reflexionar sobre nuestros vínculos en Venus, el astro o como le queramos decir, la Venus, el Venus o Venus hace ese movimiento, o sea, transforma la energía desde ahí, desde los vínculos. Entonces, habla mucho sobre estar en Géminis, que es un signo de aire que hablaba de la información. Es como cuestionarnos los vínculos, cuestionamientos a través de los vínculos, cómo nos vinculamos. Entonces, hace 8 años atrás, en el 2012, ¿qué estabas comunicando? ¿Qué estabas estudiando? Porque Géminis también es eso, el estudio, la información. ¿Cuáles son los vínculos con la perspectiva mental que tú manejas? O sea, ¿cuáles son los vínculos que yo espero para poder nutrirme a través de la información, a través de los pensamientos colectivos, empezar a politizar aquellas comunicaciones, formas de hablar, la palabra también, empezar también a deconstruir el lenguaje, a deconstruir las palabras que a veces utilizamos y que a veces son racistas o que de alguna forma maltratan o hacen algún tipo de daño, como palabras coloniales, empezar a descolonizarnos. Yo creo que esta es el momento también de recuperar la ancestralidad, de recuperar en estos territorios, por ejemplo, en el Gualmapu, empezar a recuperar el mapudungún, empezar a también reconocernos desde nuestras raíces, cuáles son nuestras raíces, qué era lo que hacían nuestras bisabuelas, cuáles eran sus ancestralidades, empezar a recoger esas informaciones. Entonces, ¿cómo te relacionas tú? ¿Cuáles son tus sabidurías o tu relación para contigo misma también? A mí en lo personal me remueve mucho esta energía, porque en mi carta natal tengo Venus en Géminis. Por lo tanto, siempre he sentido una satisfacción, una gran satisfacción hacia el estudio, y siento que esta energía ahora, obvio que nos remueve a todos, y yo creo que esta estrella del amanecer es un símbolo de guerra también, porque el eje de Venus es Marte, su opuesto es Marte. Entonces, ¿cuán clara está la presencia de la valentía o esa guerra para nuestra forma de relacionarnos y comunicarnos? ¿Cómo nos apiñamos? ¿Cómo hacemos un colectivo, una colectiva, para poder relacionarnos a través de la comunicación y la politización y la deconstrucción de las palabras de la comunicación, ya sea para nosotros en el pensamiento o para los demás en la tradición oral? O sea, recuperar la tradición oral. ¿Qué es lo que estamos intencionando al decretar desde la palabra? ¿Por qué a veces las palabras no tienen valor? ¿Por qué a veces se ocupa mucho eso de que las palabras se las lleva el viento? Las palabras tienen una energía. Hay palabras como, por ejemplo, en los dialectos más antiguos, como el mapudungún, que tienen una energía y una vibración tan grande, tan alta, que te puede sanar o te puede enfermar. Siento que este eclipse será súper telepático también por esto, y expansivo, porque es la energía de Júpiter Sagitario en una luna llena. Entonces, las plantas, de alguna forma, o todo lo que nos rodea, nos están hablando telepáticamente. Se está expandiendo esta energía. El eje de Sagitario es Géminis, es la comunicación, es su opuesto complementario. Entonces, si estamos sufriendo insomnio, dejemos que, ¿qué es lo que nos habla? Lo que la naturaleza, ¿qué es lo que, o lo que sea, lo, una piedra, lo que sea, ¿qué es lo que nos está comunicando telepáticamente? ¿Qué es lo que nos viene a nuestra cabeza? Entonces, si nos hablan sobre nuestras raíces, si nos hablan sobre nuestra ancestralidad, hay que comenzar a reconstruirnos desde ahí. Porque estamos destruidos todos. Es un momento en el que estamos totalmente como si estuviéramos encarcelados en nuestras propias casas. O sea, estamos en un momento de destrucción y tenemos que renovarnos a través de la ancestralidad, ¿cierto? Que tenemos que volver a nuestras raíces. Entonces, en esta luna llena, siento que la sangre que sube a nuestra cabeza, porque eso es lo que hace la luna llena, subir la sangre, subir las aguas, porque la sangre es nuestra agua, somos 70% agua y 30% materia, por lo tanto somos 70% espíritu también, eso es muy importante. Entonces, si nuestra mente no nos quiere dejar descansar, empecemos a escuchar nuestra cabeza, empecemos a escuchar a esas voces, porque hay que empezar también a despatologizar, como le sea la palabra, pero hay muchas formas de, a veces, nuestra como terrenalidad nos para, nos reprime, nos dice no escuches eso, no escuches esas voces que llegan a tu cabeza, porque si no va a creer que estás loco, como cosas así, como paranoias mentales que están muy presentes por las distintas patologías del humano que inventó. Entonces, tenemos que empezar a deconstruir desde ahí, empezar a escuchar otra vez a esas voces, porque pueden ser las voces de nuestras ancestras, pueden estarnos diciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, para las personas que estamos menstruando en estos momentos, devolvamos esa sangre a la tierra. Esperemos el amanecer con mucho cariño. Yo siento que es un buen momento de hacer un yiyipun, en la mañana de mañana, como es un eclipse el día de mañana, yo siento que es necesario hacer un Jijipun en la mañana. Entonces tenemos que devolver esa energía a la tierra. Hoy día yo pensaba también en la energía lumínica, la energía de la materialidad, del humano, con la electricidad y todo eso. Esa es una energía que al final es la luz de la tierra, y se la estamos robando día a día sin parar. Entonces yo siento que va un poco, no sé por qué, pero eso vino a mi mente, va un poco por ahí, como empezar a deconstruir y a descolonizar eso también, como el uso excesivo de electricidad, por ejemplo. Entonces siento como todo de alguna forma está cambiando, y todo el rato me viene eso como de volver a la ancestralidad, empezar a cosechar, porque este es un momento de cosechar, es la cosecha, se viene el Huetripantu. Entonces estamos como por un momento huiñol, como de estar ahí apogeando a ese nuevo renacer, al cambio de estación, pasando el invierno, siendo un nuevo año. Entonces siento que hay que otra vez empezar a politizar nuestra forma de comunicarnos, nuestra habla, y recuperar la tradición oral de todas maneras, y recuperar también la ancestralidad, reconocernos en alguna ancestralidad. ¿Cuál es la ancestralidad? ¿A dónde se halla nuestra ancestralidad? Empezar a recuperar las sabidurías y a recuperar la tradición oral, que siento que es muy importante. Si tenemos el privilegio de tener a nuestras abuelas vivas, preguntémosles sobre lo antiguo, empecemos a reencontrarnos con esos kimunes, con esas sabidurías, porque de alguna forma ese kimun está ahí, escondido en el velo de lo desconocido, de lo misterioso, y hay que recuperarlo, hay que empezar a recuperar la tradición oral, a recuperar la ancestralidad. Siento que esa es como la meta de este eclipse, y eso es lo que puedo decir de todo esto, de toda esta energía muy grande, fenomenal y magnífica y con mucha fuerza que se está manifestando. De alguna forma yo siento que tenemos que también ponerle mucho ojo a nuestros sueños en este momento, porque después de los eclipses siempre vienen como situaciones de cambios, de transformación. Entonces tenemos que empezar a no fatigarnos por nuestra mente, porque en este momento siento que la mente está muy activa, está muy fuerte, la información está llegando muy rápido. Estamos escuchando muchas voces que no sabemos qué son, si es la voz de nuestra conciencia, si es la voz de nuestras ancestras, al menos así lo veo yo, o si son las voces de las distintas ondas magnéticas de los electrodomésticos o las ondas wifi, no sé. Pero vamos a tener que empezar a filtrar y a calmarnos, a tomar agüitas de hierbas que nos relajen, empezar a conectar con ese ser espiritual de las plantas para que nos sanen, para que nos lleven otra vez a los pies, a la tierra, para que empecemos a recuperar lo que a nuestras ancestras se les quitó con los genocidios que hubieron para invadir estos territorios. Entonces hay que empezar a cultivar eso, hay que empezar a escuchar esas voces, hay que empezar a preguntar, hay que empezar a investigar, es un momento para investigar. Entonces, aquí igual se están de alguna forma manifestando esas energías en nuestra cabecita, sobre todo en la noche, al menos a mí me ha estado dando harto insomnio, he estado pensando un montón, he sentido ganas de moverme, mucha ansiedad. Y es necesario volver a la naturaleza a través de todo este proceso. Y también estuve escuchando un audio en donde llamaban a hacer ayuno desde las 6 de la tarde mañana, porque sabemos que pensamos lo que comemos, somos lo que comemos, lo que pensamos, como que nuestro cerebro está muy unido al estómago, eso es súper importante. Entonces, para tener más calmita en la cabecita, sería bueno empezar a comer crudo desde mañana, para que nuestro cuerpo no se desgaste tanto procesando los alimentos. porque con el eclipse va a estar súper fuerte la energía. Bueno, no tengo mucho tiempo. Ahora viene otro programa, pero a ver, no sé, son las 10:18. No sé si todavía van a salir las chiquillas del otro programa. A ver, no sé, voy aquí a improvisar, a hablar de otra cosa. igual siento que además es un buen momento para meditar, ya que está todo tan fuerte en nuestra cabeza, empezar a juntarnos con nuestra respiración, con nuestro corazón, a juntarnos, como me refiero a empezar a unirlo, a unir, a concientizar la respiración, a concientizar los latidos del corazón para poder relajarnos, porque todos estos cambios que se vienen y que se están de alguna forma manifestando poco a poco, cambios estructurales, cambios de formas de vivir, de cotidianidades transformándose, es necesario calmarnos, es necesario respirar y volver a la matriz o al núcleo. Ahora entonces, ¿vienen reporteras del caos? Sí, igual ya. Yo creo que ya era, si te quería extender. Ah, ya. Sí, entonces me puedo extender. Ya. Ya, bacán. También quisiera un poco hablar sobre la recuperación entonces de aquella ancestralidad a través de la tradición oral. Y siento que es muy importante empezar a reconocernos a través de lo que nuestras generaciones pasadas hacían. Empezar a preguntar es muy importante, empezar a recoger esa información, empezar a estudiar. Siento que es un momento de estudio. Si no podemos meditar, si no podemos relajarnos, si no podemos llegar a esos estados, tratemos de tomar un libro, tratemos de leer desde ahí, empecemos como a estudiar. También empezar a notar nuestros sueños. Yo siento que es súper importante empezar a escribir sobre los escenarios de los sueños. El otro día me desperté en un insomnio que tuve y no, después no pude conciliar el sueño, y llegué a un escenario muy en común, pero era un escenario en el que no iba, de mi inconsciente, de mi sueño. Hace muchos años, la última vez que fui a ese escenario de mi conciencia fue hace mucho, y cuando me levanté al baño y pensé eso como el escenario de mi inconsciente, qué cuático eso, los escenarios del inconsciente, los escenarios de los sueños, lugares como, a mí me pasa que sueño mucho con los bosques, con el agua, me viene mucho esa imagen de los cerros, bajando cerros, subiendo cerros, cansada, o bajando cerros a toda velocidad, agarrando vuelo, como que sueño mucho con ese escenario. Pero esta vez llegué a un escenario en común que no lo había tenido hace rato, que era con un edificio. Y he hablado de esto con muchas personas y de alguna forma se llega a eso del edificio. Hay como un escenario en común, que es el edificio, que es como subir una especie. Si nos aparecen escaleras, aparecen estos ascensores, como ese escenario del edificio, esas como etapas de la torre, ¿cachai? Como que igual me lleva un poco al tarot egipcio, o al tarot en general, la torre, el ir como pasando niveles o pisos, y en esos pisos suceden distintas cosas. Entonces es súper importante empezar a notar los sueños, porque vamos a descubrirnos, nos tenemos que descubrir. El humano se ha abandonado mucho, el humano se olvidó que es animal, se olvidó de la naturaleza, se olvidó del peuma, de los sueños, empezar a recoger esa información que está dentro de nosotras, pero está apagada, está durmiendo, no está despierta. Y si se despierta, cada vez que vamos a dormir, se despierta. Hay algo que aparece. Ayer intenté tener un sueño lúcido, y hay formas de tener sueños lúcidos, que es mirándonos las manos antes de dormir. Y yo me estaba mirando las manos y después imaginé mis manos, cerré los ojos, me puse boca arriba, con las manos abiertas, relajada, con los brazos extendidos, las piernas. Y en el momento en que empecé a entrar en el sueño y empecé a mi conciencia se empezó a apagar, empecé a ver una luz que salía desde la parte de atrás de mi cabeza, como desde el cerebelo, a donde está el cerebelo. Desde ahí sentí una luz y como una pulsación, y como se me adormecía todo. Y de repente, cuando estaba sintiendo eso, me acordé que había olvidado la imagen de mis manos y no me pude dormir. Y eso, pero vi eso, sentí eso, esa luz de atrás de mi cabeza. Entonces, de alguna forma, nuestro cuerpo, en vez de dormirse, es como al revés, como que quizás nuestro cuerpo se duerme, pero nuestra conciencia despierta cuando nuestro cuerpo se duerme. Eso sentí, como que era un amanecer lo que aparecía detrás de mi cabeza. Y fue súper intenso, porque después me levanté al baño, intenté hacerlo de nuevo y me dormí en un topezón, ni siquiera alcancé a hacerlo. Y al final no pude hacer el ejercicio, que es de mirarse las manos, que es un ejercicio para volar en los sueños y tener sueños lúcidos así. Entonces nos miramos las manos, nos relajamos, imaginamos nuestras manos, llegamos al sueño y nos tiramos el dedo pulgar. Y eso nos ayudaría a volar, se supone. Yo lo he hecho, lo he comprobado, funciona. Y tengo amigas que también lo han logrado y que han volado tirándose el dedo, y algunas que no lo logran porque se tiran el dedo y no pasa nada, o nunca logran acordarse adentro del sueño que tienen que hacer eso para volar. Yo me he acordado los sueños en pesadillas, en donde he estado como al borde de que me maten o al borde de que me quemen, porque he soñado caleta que me queman, y justo cuando estoy en esa, me tiro el dedo y vuelo. Justo puedo arrancar de esa situación. Entonces es igual importante anotar los escenarios de nuestras pesadillas, los escenarios de nuestros peumas, de nuestros sueños. Es súper importante empezar a recuperar también esa tradición de levantarse y contar los sueños, decir, ay, ¿qué soñaste tú? Y empezar a interpretar, porque las interpretaciones de los sueños es súper individual. Igual es colectivo también, pero no es tan como regida absolutamente por símbolos que son totalmente absolutos. Es como que depende mucho de la experiencia de cada uno cuál es el significado de los sueños. Esto lo hemos hablado mucho con amigas, de cómo interpretar los sueños, y hemos, como que hay dos opiniones todo el rato entre esto significa esto, soñar con esto significa esto, y lo otro que es como, no, en verdad todo depende de la persona, qué traumas tiene o qué experiencias tiene, cuáles son sus proyectos de vida, su misión en la vida, como que puede tener que ver todo. Yo creo que a veces hay cosas en común, que sí hay símbolos que representan ciertas cosas, y a veces también se involucra mucho la experiencia individual. Eso, ya no sé cómo va a extenderme. ¿Estoy bien? Sí, bueno, aquí estoy en un grupo de amigues en el que compartimos información. Y estaba hoy día preguntando qué podríamos aportar para esto de los eclipses. Entonces, también se dice que los eclipses son momentos de no ritual, de no ritualizar también, de empezar como a descansar eso, descansar los ritos, descansar los saumerios, descansar las lecturas de tarot, descansar todo eso, todo lo que abre portales. Sin embargo, yo lo que decía delante del Yiyipun es una forma de agradecer. Entonces, ver el amanecer, ojalá a las 6 de la mañana, ver el amanecer, o antes, cuando todavía no amanece, dependiendo del lugar en donde estemos, y ver aquel amanecer, saludar a todo lo que nos rodea y agradecer. Puede ser con harina tostada, puede ser con harina normal, puede ser con alguna ofrenda. Tiene que haber una ofrenda en ese Yiyipun cuando uno mira al amanecer. Y es importante saludar y agradecer. Y el farfaneo, que igual es súper importante, pero podemos hacer con nuestros saberes lo que podemos, lo que esté a nuestro alcance al final. Pero es una buena forma de agradecer y de alguna forma también manifestar nuestro respeto a la naturaleza, al amanecer, que es toda esta energía venusina. No sé qué más extenderme. ¿Están lista la chiquilla? No sé, hasta que están listos todos. Si era porque ya, como nos demoramos nosotras y fue con Doro de la radio, como que no pudiera salir. Ya, ya, bacán. Entonces, para hacerte el tiempo necesario para estudiar. Ya, pues entonces aquí cerramos. Muchas gracias. Nos vemos el otro jueves y vienen las reporteras del caos. Chao. Saberes ancestrales y secretos del mundo.